si sapevi la supiera. Ma no. Isabel y Rivera supieran lo poquito que van a durar, cantarían con nosotros, libertad, libertad, libertad. Con el comando de liberación, el Sermio Carnaval le formó la revolución. Con el comando de liberación, el Sermio Carnaval le formó la revolución. Si tú la compras en la casita sola, pero no esperes que a ti te abramos la puerta. Si haces la compra en Mercadona o Rodalcar, si a ti te gusta viajar y te has propuesto visitar Grecia, Tailandia y la Sierra Mozorita, yo no lo puedo soportar, me pongo malo de verdad, y eso fatiga por la curva de la pita, porque Ubrique es mi nación, lo digo sinceramente, por eso vamos a pedir un Ubrique independiente, porque Ubrique es mi nación, que España es mi castigo, ya estamos hasta los...